Otra aventura de los cinco. Capítulo 14. El camino secreto, por fin. Pero antes quiero mandar un saludito a nuestro nuevo Patreon, Pablo Fara Delgado, de 4 años. Él nació en México, pero ahora están viviendo en Madrid, España. Es muy cariñoso y súper bueno, nos comenta su mamá. Además, quiero enviar saluditos a Samuel, de 3 años, que vive en Coronado, Costa Rica. A Dalian, de 7 años, que vive en Canadá. A Anicalía, de 7 años, que vive en Chiclayo, Perú. A Matías, de 3 años, que vive en Santa Teresita, Argentina. A Aarón, de 6 años, que vive en Buga, Colombia. A Salomé Espitia, de 8 años, que vive en Bogotá, Colombia. A Juan José Sánchez, de 8 años, que vive en Medellín, Colombia. A David Leonardo, de 7 años, que vive en Ciudad de México, México. A Kenya Zoe, de 7 años, espero que así se pronuncie, de Guadalajara, Jalisco, México. Este cuento es para ustedes. Los 4 chicos empezaron a deslizarse escalera abajo en la oscura noche. Ninguno de ellos hacía el menor ruido. Se metieron en el despacho. Jorge cerró tras sí la puerta con mucho cuidado y encendió la luz. Lo primero que hicieron fue dirigir la vista a los 8 recuadros que había en el entrepaño de encima de la chimenea. Sí, eran exactamente 8. 4 en una fila y 4 en la fila de abajo. Julián sacó la vieja tela, la extendió sobre la mesa y todos se pusieron a examinarla. «La cruz está en medio del segundo recuadro en la fila de arriba», dijo Julián en voz baja. «Voy a intentar correrlo. Esperaos vosotros». Se dirigió a la chimenea. Los otros le siguieron con los corazones latiendo, apresurados y muy excitados. Julián palpó y comprimió hacia el centro del segundo recuadro. Nada ocurrió. «Aprieta más fuerte, golpéalo», dijo Dick. «No me atrevo a hacer mucho ruido», dijo Julián, pasando los dedos sobre el entrepaño para ver si había alguna rugosidad indicadora de un resorte o una palanca escondidos. De pronto, bajo sus manos, el recuadro se deslizó suavemente, lo mismo que había ocurrido en el vestíbulo de la granja Kirrin. Los chicos se sintieron entusiasmados. «No es lo suficientemente grande para poder meternos dentro», dijo Jorge. «No puede ser la entrada del camino secreto». Julián sacó una linterna del bolsillo de su bata, iluminó la cavidad que el recuadro había dejado al descubierto y profirió una exclamación en voz baja. «Hay una especie de palanca con un grueso alambre atado a ella. Voy a tirar a ver qué ocurre». Tiró, pero no tenía fuerza suficiente para mover la palanca, que parecía estar clavada en la pared. Dick empezó a ayudar a su hermano. «Se está moviendo algo», dijo Julián. «¡Vamos! ¡Dick, tira fuerte!» De pronto la palanca se separó de la pared, haciendo mover el alambre. Al mismo tiempo, un inefable ruido se produjo debajo de la alfombra, enfrente mismo de la chimenea. Ana por poco se desmaya. «Julián, hay algo debajo de la alfombra que se mueve», dijo aterrorizada. «Lo estoy notando. Debajo de la alfombra, rápido». La palanca no se podía separar ya más de la pared. Los chicos dejaron de tirar y miraron al suelo. Enfrente de la chimenea, bajo la alfombra, algo se había movido. No había duda de ello. La alfombra, en lugar de estar estirada, se había combado. «Una piedra del suelo se ha movido», dijo Julián con voz altamente excitada. «Debe de estar en contacto con el alambre y la palanca de aquí. ¡Rápido! ¡Levantad la alfombra y arrollarla!» Con manos temblorosas, los chicos empezaron a enrollar la alfombra. Al fin, vieron lo que había pasado. Una gran piedra lisa de las que formaba el suelo había salido de su sitio, empujada de algún modo por el alambre que estaba atado a la palanca de detrás del cuadro de la pared. En el lugar donde la piedra estaba antes, se veía ahora un espacio oscuro. «¡Mirad esto!» exclamó Jorge en un excitado susurro. ¡Es la boca del camino secreto! ¡Estaba aquí, al fin!, exclamó Julián. ¡Vamos adentro!, dijo Dick. ¡No!, dijo Ana, temblando ante la idea de tener que meterse por aquel negro agujero. Julián encendió la linterna y enfocó el oscuro espacio. La piedra, al deslizarse, había dejado espacio suficiente para que por él pudiera pasar una persona. «Supongo que esto será una vía subterránea que termina fuera de la casa», dijo Julián. «¡Caramba! ¡Qué ganas tengo de averiguarlo!» «Pues es muy sencillo», dijo Jorge. «¡Averigüémoslo!» «No ahora», dijo Dick. «Está muy oscuro y debe hacer mucho frío allí dentro. No tengo ganas de meterme por el camino secreto a medianoche. No es que no esté deseando explorarlo, pero vale más que lo dejemos para mañana». «Tío Quintín se pondrá a trabajar aquí mañana», dijo Julián. «Él dijo que la mañana la iba a dedicar a despejar la nieve de la puerta principal», dijo Jorge. «Podemos aprovechar la oportunidad para meternos en el despacho. Es sábado, no tendremos que dar clases». «Está bien», asintió Julián resignado. Tenía unas ganas enormes de explorar el camino en aquel mismo instante. «Pero por Dios bendito, dejadme al menos que eche una ojeada a ver si se trata en realidad de un camino secreto». «Hasta ahora lo único que sabemos es que detrás de la piedra hay una cavidad». «Yo te ayudaré a entrar», dijo Dick. Le dio a su hermano la mano para que se apoyara y Julián se introdujo ágilmente dentro de la cavidad, con la linterna encendida. A poco, profirió una fuerte exclamación. «¡Esto es desde luego la boca del camino secreto! De aquí sale un pasadizo que va por debajo de la casa. Es muy estrecho y está muy abajo. Pero puedo ver que se trata de un pasadizo. ¡Cómo me gustaría saber a dónde lleva!» Se estremeció. Hacía allí dentro mucho frío y humedad. «Acerca la mano, que voy a subir», le dijo a Dick. Pronto estuvo de nuevo en el caldeado despacho. Los chicos se miraron unos a otros llenos de contento y excitación. Tenían ante ellos una aventura, una verdadera aventura. Era una lástima que no pudieran meterse de lleno en ella a aquellas horas. «Procuraré traer mañana con nosotros a Timoteo», dijo Jorge. «Oh, por cierto, ¿cómo vamos a cerrar la boca del túnel cuando estemos todos dentro?» «No podemos dejar la alfombra arrollada junto a la boca», dijo Dick. «Ni tampoco podemos dejar abierto el recuadro de la pared. Veré si hay alguna manera de volver la piedra en su sitio», dijo Julián. Se dirigió a la cavidad de la pared y palpó por todos sitios con los dedos. Al final, encontró una gran prominencia, la que comprimió fuertemente. Entonces, la palanca que primero había manipulado volvió al sitio de antes, impulsada por el alambre. Mientras tanto, la piedra se había deslizado otra vez por el suelo, produciendo un ruido extraño. «¡Caramba! Parece cosa de magia», dijo Dick. «Realmente lo es. Es fantástico que todo este mecanismo funcione a las mil maravillas después de los años que hace que nadie lo maneja. Es la cosa más maravillosa que he visto en mi vida». Se oyó un ruido procedente de la habitación de encima. Los chicos quedaron en silencio y aguzaron el oído. «Es el señor Roland», dijo Dick. «Nos ha oído. Rápido. Hay que meterse en la cama antes de que pueda vernos». Apagaron la linterna y cerraron cuidadosamente la puerta del despacho. Se deslizaron luego escalera arriba con un asombroso silencio y latiéndoles tan fuerte y rápidamente el corazón que parecía que sus latidos tendrían que oírse por toda la casa. Las chicas pronto estuvieron seguras en su dormitorio, lo mismo que Dick en el suyo. Pero no tuvo la misma suerte Julián, el cual fue visto por el señor Roland cuando con la linterna en la mano iba a entrar en el dormitorio. «¿Qué haces por aquí, Julián?», preguntó el preceptor con aire sorprendido. «¿Es que has oído algún ruido extraño? Por supuesto que yo sí lo he oído». «Sí, he oído varios ruidos raros por allá abajo», dijo Julián sin mentir. «Pero quizás la causa del ruido sea la nieve que empieza a caer del tejado al suelo, ¿no le parece?». «No lo creo», dijo el preceptor duditativo. Iremos abajo a mirar». Fueron abajo, pero desde luego no había nada que ver. Julián se alegró una enormidad de haber descubierto la manera de volver la piedra a su sitio. El señor Roland era la última persona a que hubiera querido ver descubriendo el secreto. Volvieron arriba y Julián pudo meterse en la cama. —¿Ha ido todo bien? —preguntó Dick. —Sí —dijo Julián—, pero no hablemos ahora. El señor Roland anda por ahí, despierto, y no quiero que sospeche nada. Acabaron durmiéndose. Cuando despertaron por la mañana, pudieron ver que todo alrededor de la casa estaba blanco. Había nevado abundantemente y la nieve lo cubría todo bajo una espesa capa. No podía verse la perrera de Timoteo. Sin embargo, había huellas de zarpas a su alrededor. Jorge profirió un grito cuando vio cuánto había nevado. —¡Pobre Timoteo! Voy a ir ahora mismo a recogerlo y meterlo en la casa. Me importa un comino lo que vayan a decirme. No quiero que acabe enterrado bajo la nieve. Se vistió y salió corriendo escalera abajo. Se dirigió a la perrera. La nieve le llegaba a las rodillas. Pero Timoteo no estaba allí. Un fuerte ladrido procedente de la cocina la hizo dar un salto. Juana, la cocinera, estaba dando golpes en la ventana llamándole la atención. —Está muy bien. No podía soportar verlo entre la nieve y lo he traído a la cocina. ¡Pobrecito! Tu madre me dijo que podía meterlo en la cocina, con la condición de que no vinieses a verlo. —¡Oh, qué bien! Timoteo ya no pasa frío —dijo Jorge muy contenta. Le gritó a Juana. —¡Muchísimas gracias! ¡Es usted muy buena! Volvió a la casa y les contó a los demás lo que había ocurrido. Todos se sintieron enormemente satisfechos. —Y nosotros tenemos también una porción de noticias que darte —dijo Dick. —El señor Roland está en cama con un fuerte resfriado. Hoy no nos podrá dar clase. —¡Hurra! —¡Caramba! Eso sí es que es una buena noticia —dijo Jorge sintiéndose tremendamente animada. Timoteo en la cocina calentándose y el señor Roland en la cama, la cosa no puede ir mejor. —Ahora podremos explorar el camino secreto sin ningún peligro —dijo Julián. —Tía Fanny tiene que pasarse la mañana en la cocina ayudando a Juana, y tío Quintín piensa dedicarse a despejar la nieve de la puerta principal. Creo que lo mejor que podemos hacer es decirles a los mayores que vamos a darnos clase nosotros mismos, y entonces cuando veamos que cada uno de ellos está en su tarea, iremos tranquilamente a explorar el camino secreto. —Pero, ¿por qué tenemos que estudiar y dar clases? —dijo Jorge desalentada. —¡Tonta! Porque si no lo hacemos, nos harán ir a ayudar a tu padre a despejar la nieve —dijo Julián. O sea que, ante la sorpresa de su tío, Julián le propuso pasarse la mañana con los demás en el cuarto de estar dándose clases mutuamente. —Bueno, yo ya había pensado que quizás os gustase más ayudarme a quitar la nieve, pero tal vez sea mejor que os pongáis a estudiar. Los chicos se sentaron todos con sus libros de estudio alrededor de la mesa del cuarto de estar, con aire muy aplicado. Oyeron al señor Roland tosiendo en su cuarto. Oyeron también a su tía dirigirse a la cocina y empezar a hablar con Juana. Oyeron también a Timoteo dando zarpazos en la puerta de la cocina. Luego, inesperadamente, pudieron oír sus pasos a través del pasillo. Después, un enorme e imperativo ruido en la puerta y por fin, allí, apareció triunfante el viejo amigo Timoteo, con su ansiosa mirada clavada en su querida amita. —¡Timoteito! —gritó Jorge corriendo junto a él. Extendió los brazos alrededor del cuello del can y lo abrazó fuertemente. —Parece como si hiciera hace un año que no lo ves —dijo Julián. —A mí me ha parecido un año todo ese tiempo —dijo Jorge. —Por cierto, mi padre está inmerso en la tarea de quitar nieve. ¿No podríamos ir ya al despacho? Estoy segura de que nadie nos descubrirá. Tenemos mucho tiempo por delante. Dejaron el cuarto de estar y se dirigieron al despacho. Poco después estaba Julián tirando de la palanca del recuadro secreto. Jorge ya había enrollado la alfombra. La piedra volvió a apartarse. El camino secreto estaba otra vez abierto. —¡Metámonos! —dijo Julián. —¡Rápido! Se metió en el agujero. Dick le siguió. Detrás iba Ana y por último Jorge. Julián los condujo enseguida al estrecho y profundo pasadizo que había descubierto la noche antes. Luego se detuvo y miró hacia arriba. Quizás hubiera sido mejor haber dejado extendida la alfombra sobre el suelo, por si a alguien se le ocurría ir al despacho. Tardó pocos segundos en cumplirle el cometido. Luego regresó y se reunió con los demás dentro del pasadizo. ¡Por fin iban a explorar el camino secreto! Fin del capítulo. ¿Quieres seguir escuchándonos? Encuéntranos en Instagram como cuentosinfantiles-ae. Y si quieres apoyar nuestro proyecto desde $1, puedes hacerlo en patreon.com/cuentosinfantiles. ¡Chao!